¿A quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? No, está claro que no sabes quién soy. Te diré algo. Yo soy el peligro. Un tío abre la puerta y dispara. ¿Crees que sería a mí? No, yo soy el tío que llama.